La prensa en el café mañanero la presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com. Envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hasta hipotecas. Envío de dinero, compras. Recuerde que puede abrir la cuenta con el pasaporte, porque para ser usuario de Iqualo solo se necesita el pasaporte. Iqualo. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. En primera página, la fiscal de Madrid apoyó desmentir el bulo de Rodríguez sobre la pareja de Ayuso. El nuevo subsidio sube a 570 euros para la mayoría de los parados. Fotografía de portada para la selección española, que venció 1-0 a Italia y se clasificó de forma anticipada a los octavos de final de la Eurocopa. Pasamos ahora también al diario El Mundo. El PSOE lamina el poder del Partido Popular en el Senado con una maniobra inconstitucional. Fotografía de portada para Iñaki Williams. Nico Williams. Hay dos hermanos que juegan fútbol, hijo de padres inmigrantes. Ayer fue la figura en ese compromiso entre España e Italia. Nico Williams. El show de Nico desborda a Italia, es el titular. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. El Clarín de Argentina en primera página. El poder goleador de Argentina resolvió un debut complicado. Ganó 2-0 a Canadá en el inicio de la Copa América. Los titulares de los principales periódicos. Milei relanza el pacto de mayo para el 9 de julio sin anteojeras partidarias. Los titulares de los principales periódicos. Vamos también a la prensa de Venezuela. Atención a lo que trae hoy el diario El Nacional. Elvis Amoroso sobre invitación a misión de la Unión Europea. Si no hay levantamiento de las sanciones, ni pensar que puedan venir a Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral excluyó al bloque de la observación electoral hace un mes tras la ratificación de las medidas permitivas contra cerca de 50 funcionarios de Venezuela, aunque una en su contra fue suspendida. No le es suficiente. Recordemos que Venezuela tendrá elecciones para elegir presidente el próximo 28 de julio. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos también a los titulares que trae hoy el diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación en Colombia, El Tiempo. Nos hacemos eco en este caso de la edición digital. La próxima legislatura radicaremos de nuevo la estatutaria y otros tres proyectos de reforma, dice la ministra de Educación, Aurora Vergara. Medellín, los datos desconocidos del extraño robo de cuatro camionetas de alta gama que traían para Bogotá o llevaban para Bogotá. Hay que decir que el diario se edita en Bogotá. Por eso dicen, traían para Bogotá. Los titulares de los principales periódicos. Por cierto, El Tiempo ratifica su liderazgo como el medio digital más consultado en Colombia. Según la agencia Reuters. Seguimos repasando la prensa. Vamos también a Ecuador. Vamos con el diario El Expreso. En primera página hoy, Daniel Noboa. Se queda sin piso la protección de tener un presidente candidato. presidente candidato, el procurador Juan Carlos Larrea se abstiene de pronunciarse ante la consulta del presidente Daniel Noboa. Hay pronunciamiento justo al mes desde que el presidente Daniel Noboa consultó al procurador general del estado si requería o no tomar una licencia en caso de candidatizarse para las elecciones generales del el 2025. Este se pronunció con un me abstengo. Entonces queda de alguna forma esa licencia solicitada por parte del presidente Daniel Noboa. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos, llegando también hasta la República Dominicana, donde el diario Libre destaca en primera página los partidos políticos compelidos a reformarse a fondo o ser desplazados. Son los titulares de la prensa en el día de hoy. Culpan a los partidos y diferencias ideológicas por freno del Código Penal. Bueno, esa es la prensa en el día de hoy. También compartimos las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales que nos comparte Carlos Angulo. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Aquí está este interesante segmento que hace parte de la actualidad en nuestro programa. Lo más comentado a esta hora, entre las últimas tendencias del día, tenemos el nombre de España e Italia, quienes en la Eurocopa firmaron quién sería el primero del grupo en pasar a los octavos de final luego de la victoria de España 1-0 frente a la selección italiana. El hashtag vuelve McRib, la costilla de McDonald's forma parte de lo más comentado junto con nombres como el de Fermín, Cucurella, al igual que el de Bellingham. Recordemos que Inglaterra empató con Dinamarca y es que la Eurocopa forma parte de lo más comentado junto con el hashtag que inicia a partir de hoy de la Copa América 2024, mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag día más largo del año, el hashtag solsticio de verano, al igual que recordemos es el 21 de junio y por lo tanto está el hashtag de la bienvenida al verano junto con el hashtag feliz viernes y el hashtag buenos días como parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa en el café mañanero. De vuelta ya estaremos con invitados y más actualidad en este espacio que va de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes en Latinos FM. Joy Cafetería, en la avenida Juan 23, número 30. Podrás disfrutar de una gran variedad de bollería, deliciosos bocadillos, además un gran surtido de bublete, los batidos de moda en todo el mundo, en un ambiente amplio y moderno, único para ti. Joy Cafetería. Si vas de parte de Latinos FM, ofertas especiales en batidos. No te lo puedes perder. Próximo 23 de junio, 19:30 horas, en Armonías Pub Karaoke, Gary Ganet y The Royal Tribu. Artistas invitados: Andrea, Raquel Amores, José Mico, La Soberana y Lorena Salvador. No lo olvides, domingo 23 de junio a las 19:30 horas en Armonías Pub Karaoke. Entrada 10 euros con consumición. Gary Ganet y The Royal Tribu. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Pichón Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Por primera vez en Valencia, el gran matiné salsero con el DJ de mayor trayectoria internacional. Desde Venezuela, Carlitos Bronco. Carlitos Bronco, domingo 7 de julio, entrada 10 euros hasta las 12 de la noche y después 15 euros, apertura de puertas desde las 18 horas, licor al 20% de descuento hasta las 12 de la noche. Te esperamos en Discoteca Bora Bora, avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Info y reserva 631-53-4356, 613-51-4701. Invita Alex el Negro y HH Producciones. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro. Como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, emprendemos ya la segunda parte de nuestro programa, donde estaremos hablando acerca de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Invitados, como de costumbre. Es viernes, suena también la buena música en el Café Mañanero. Y estaremos rematando con la información deportiva. Bueno, comenzó la Copa América con triunfo para la selección argentina. Le costó más de la cuenta. Es normal muchas veces cuando se empieza. Argentina venció 2-0 a Canadá. Un partido donde Leo Messi, Lionel Messi, no estuvo como estamos acostumbrados. O la idea que tenemos de Messi, de cuando jugó en el Barcelona, o de cuando ganó el Mundial. No, no. No estuvo tan acertado. En todo caso, Argentina ganó y presentó sus credenciales de cara al título, revalidar el título de la Copa América. Con goles de Julián Álvarez en el minuto 49 y ya sobre el final en el 88, Lautaro Martínez, al que le dicen el toro, bueno, puso cifras concretas en el marcador. Hoy tendremos otro partidazo en la Copa América. Se va a enfrentar Chile y Perú, el clásico del Pacífico, así le llaman. Y lógicamente la Copa América va a continuar durante el fin de semana. Mientras tanto, acá en España estamos disfrutando del triunfo de la selección española en el día de ayer ante Italia. Ya está clasificada para los cuartos, para los octavos de final. Pinta bien esta selección española. café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana, empezando por la especialidad de la casa, que son los patacones. Patacón Tostado. No lo olviden, en el centro de la ciudad, Patacón Tostado, abierto de jueves a martes. Es el tiempo en el que está disponible desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Patacón Tostado, repasando toda la gastronomía colombiana. Es una carta muy extensa. También platos combinados. El fin de semana supone también platos especiales. Patacón Tostado. En el Café Mañanero vamos dando cuenta también de las novedades musicales. Esta semana estábamos estrenando aquí en el Café Mañanero Cubano. Una canción que recoge la experiencia de la inmigración. Esta semana hemos tenido la conmemoración del Día de las Personas Refugiadas. Un saludo para todos los inmigrantes, todos los que compartimos esta experiencia de la inmigración de algún modo. Ahí están también los cubanos. Cuba está experimentando el éxodo de inmigrantes más importantes de la historia y tiene que ver con una crisis que está viviendo el país. A la política y social ahora se suma una económica sin precedentes. Nos quedamos entonces con Cubano. Llegó la voz del amor, el sol de mi vieja Habana, el sonido del tambor, soy la música cubana. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Buen fin de semana para todos. Hay un sitio para visitar en esta ciudad cuando se trata de música latina. Tome nota, para este fin de semana hay un plan que puede resultar perfecto y es visitando dos lugares que se encuentran además cerca. Hablamos de Las Trompetas, un sitio de salsa, un pub de salsa en Valencia, exactamente en la Plaza Honduras número 26, antiguo Añoranzas, y ahora Añoranzas, y esa es la segunda cita, en la calle Yecla número 16. Está muy cerca. Y es para disfrutar todos los días, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Pero al llegar el fin de semana, de todas formas, es el mejor momento para disfrutar de la buena música latina. No lo olviden, música variada en Añoranzas Bar, para recordar, porque es el rincón de los recuerdos. Y en el caso de Las Trompetas, que se acaba de inaugurar, es el Palacio de la Salsa, es el sitio de los bailadores, es el sitio para departir, para pasarla bien. Añoranzas Bar y el Palacio de la Salsa. Es el momento del personaje del día en el Café Mañanero. Ya está listo Carlos Angulo. Nos preparamos también para compartir los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Así que vamos con el personaje del día, un segmento clásico ya en nuestro programa. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Donald Sutherland, quien falleció a la edad de 88 años. El reconocido actor canadiense, quien se convirtió en todo un ícono del cine de la contracultura en la década de los 70 y de los 80, refirió al haber trabajado con grandes figuras como Clint Eastwood, al igual que Jane Fonda y, por supuesto, Bernardo Bertolucci, en uno de los actores más legendarios de su época en Hollywood. Lo comunicó a través de su cuenta de Twitter su hijo Kiefer Sutherland, con las palabras de que, con gran pesar, mi padre, quien fue una de las figuras fundamentales y más importantes de la historia del cine, nunca dudó de un papel, bueno, malo o feo, amó lo que hizo e hizo lo que amaba todos los días de su vida, y no se puede pedir más que eso. Les anuncio que ha fallecido después de haber vivido una vida bien vivida, fue el comunicado que dio el reconocido actor, recordando a el gran Donald Sutherland, quien en los últimos años vivió de una segunda juventud al haber sido el villano principal de la tetralogía de Los Juegos del Hambre, lo que la catapultó su carrera, después de grandes papeles en películas como MASH, a una nueva generación que lo recordará siempre como una de las grandes figuras de Hollywood. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Todos los viernes se renueva la cartelera de cine y aquí les tenemos por lo menos los estrenos más destacados. Es un segmento que nos comparte Carlos Angulo. Alegría en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo! ¡Upi! ¡Hola! Soy Ansiedad. ¡Una emoción nueva! ¡Todos estamos súper contentos de estar aquí! ¿Cómo que todos? Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con lo nuevo de Pixar, la nueva cinta de Inside Out 2, con el regreso de una Riley ahora adolescente. En el cuartel general se sufre una repentina reforma para hacerse hueco a nuevas emociones. Alegría, tristeza, ira, miedo y asco, con años de impecable gestión a sus espaldas, no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad, que viene con gran compañía, convirtiéndose en una de las películas películas animadas con mejores estrenos en la historia, ya se encuentra disponible en España Del Revés 2. ¿Muchas veces? Del Revés 2. ¿Estamos soñando ahora mismo? ¡Hola! Soy Ansiedad, una emoción nueva. Todos estamos súper contentos de estar aquí. ¿Cómo que todos? Soy Envidia. Esa es Enui. Aburrimiento. Él es Vergüenza. Este verano no le pasará nada. ¿Alguna vez me he equivocado? ¿Muchas veces? Del Revés 2. ¿Estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque? 19 de junio, solo en cines. Bueno, pues efectivamente ya está en los cines. Y vamos con más estrenos de la semana. Vivo en Gran Bosque, así que conozco el proyecto de renovación. Pero me he enterado de que se ha cambiado. Las nuevas viviendas previstas ya no tienen capacidad para alojar a familias numerosas. Pues ahora no me acuerdo, pero hacemos todo lo posible por renovar esa zona. Otro de los grandes estrenos del fin de semana, nos encontramos con Los Indeseables. Estamos hablando de una de las grandes películas de este año del Festival de Cannes, una de las grandes representantes de Francia en este año para la temporada de premios. Tras la repentina muerte del alcalde de la ciudad, un joven médico idealista es nombrado para sustituirle y pretende continuar con la política de su predecesor, que soñaba con rehabilitar un barrio obrero. Y es aquí cuando Abby, una joven francesa de origen maliense, vive en uno de estos bloques, se niega que su familia sea expulsada del barrio donde ha crecido toda su vida, convirtiéndose en toda una hazaña y una de las grandes películas de este año. Ya se encuentra en todos los cines, Los Indeseables, para toda España y el resto del mundo. Esta es una oportunidad de oro. Hace años que el ayuntamiento quiere echarles. No podemos echarlos en Nochebuena. Para eso está la policía, ¿no? Esto no sirve de nada. Hagamos lo que hagamos, siempre nos verán como unos vándalos. No podemos limitarnos a estar enfadados. No podemos. Si estamos hartos de que nos gobiernen los mismos de siempre, depende de nosotros hacer algo al respecto. ¿Y cómo te definirías? Como una ciudadana más. Es una película muy interesante, invita a la reflexión. Los estrenos más destacados en el Café Mañanero, Los Indeseables, ya en la cartelera de cine. Bueno, creo que hemos repasado lo más destacado. Nos queda la información deportiva. Viene con todo. España. Ya también presentaron sus credenciales Inglaterra, Francia, por supuesto Alemania, que ya está clasificada también para los octavos de final. Adolfo Jiménez del Río, que está listo para compartir toda la información deportiva. Y por otra parte, también tenemos ciclismo. Estamos a las puertas del Tour de Francia, el evento ciclístico más importante a nivel internacional. Para muchos dicen que es el evento deportivo más importante del mundo. Bueno, hay discusión, pero estamos claros que estamos ante una acumulación de eventos por estos días. La Copa América, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia, que no puede faltar. Bueno, hay definitivamente muchísimo para compartir cuando se trata de información deportiva. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. El grupo Niche sigue de gira de conciertos a nivel internacional en su mejor momento de la historia. Sí, impresionante en cada una de las presentaciones que viene realizando, tanto a nivel nacional como internacional. Su periplo por Europa ha sido, repito, de nuevo un éxito. Dale, luz de un nuevo cielo. Dale.

y empieza a aprovechar todos los servicios de este neobanco. Recuerde, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con la actualidad deportiva, que empieza con la Eurocopa. Gran momento el que vive la selección española. Invita a soñar. Aunque dominó el compromiso de principio a fin, fue con un autogol que logró la victoria. Alguien la tenía que meter, o de alguna forma ese balón tenía que entrar. Y efectivamente, el mejor jugador del partido, el hijo de una familia inmigrante y de África. De manera que en estos tiempos de racismo, que tanto se señala a la inmigración, especialmente proveniente de África, pues un hijo de africanos, ya español, es evidente cuando lo vemos que pertenece a una familia inmigrante, pero que lógicamente, y nunca mejor dicho, suda la camiseta por España a tal punto de darle la victoria. Es la España del siglo XXI, es la España que participa en esta Euro 2024 y ya está clasificada para los octavos de final y de forma anticipada. De pronto no se creía mucho en esta selección española, que deja ver una nueva generación y que al mismo tiempo representa el crisol de culturas que ya tiene esta sociedad. Y es una postal que vamos a encontrar también en la selección francesa desde hace rato, en la alemana, en la inglesa, en la belga, en la holandesa. Qué bien el aporte de la inmigración. Ojalá y ayude de esta forma a disipar cualquier duda que de determinados partidos políticos o determinadas personas quieran infundirle a los demás como miedo, en fin. Bueno, el deporte, sin duda alguna, una herramienta para entendernos, para unirnos. Es lo que une a la sociedad. Por eso tiene un sitial muy especial también en nuestra programación. Los deportes, cerrando siempre con broche de oro el café mañanero. Vamos con las reacciones. Por supuesto, las del propio Nico Williams, él y su hermano, jugadores que emergieron de la cantera del Athletic de Bilbao, para que vean cómo son las cosas. Iñaki Williams, su hermano mayor, está jugando con la selección de Ghana, que es el país de sus padres, mientras que Nico está con la selección española. Son los tiempos que corren, son las cosas que se pueden dar. Pero es una familia de grandes jugadores. Y le han dado grandes resultados. Son la maravilla jugando juntos en el Athletic de Bilbao. Pues ese talento ahora está al servicio de la selección española. Las reacciones, les decía, por parte de Nico Williams, el mejor jugador del partido. 1-0. Repito, ganó la selección española en otra brillante actuación. Buenas noches, la verdad es que muy contento, ¿no? Sí que más allá del partido redondo, el equipo ha trabajado como animales. Esto es lo que estaba buscando, encontrar sensaciones, soltarnos un poco a poco. El partido contra Croacia, yo creo que demostramos que teníamos ganas de hacer algo grande en esta Eurocopa y bueno, ganas de más. ¿Qué cantidad de ocasiones? Eran las declaraciones que entregaba a Radio Televisión Española, la televisión pública que está transmitiendo esta Eurocopa. Y qué bien por España, que ya se ha clasificado, porque pase lo que pase en el siguiente partido, le queda uno de la fase de grupos, que será ante Albania. Una Albania que, recordemos, empató ante Croacia. Y también tenemos que recordar que Italia viene de lograr un triunfo, tiene 3 puntos, pero bueno, ya el segundo clasificado, porque de cada grupo clasifican 2, y eso se lo tendrá que luchar Italia, la vigente campeona. Ojo, España le ganó ayer a la vigente campeona y mostrando un juego muy superior, muchísimas llegadas. Sí, ese balón de Nico Williams que se estrelló en el palo, entra, hubiera sido sin duda alguna el gol de esta Eurocopa hasta el momento. Bien por Nico. Vamos a escuchar más porque entregó más declaraciones de lo que fue la actuación en el día de ayer. Habéis ido acumulando resultado corto, ¿no? Visto lo visto. Sí, la verdad, ya sabíamos que el partido iba a ser muy difícil, ¿no? Tienen un gran equipo, Italia se junta muy bien, pero bueno, hemos tirado mucho, hemos ido a aprovechar nuestras ocasiones y bueno, nos hemos llevado la victoria. Vamos a escuchar más reacciones. También tenemos la de el entrenador Luis de la Fuente, declaraciones que entregaba también a Radio Televisión Española. Para de ganar, de mejorar, de una ambición y unas ganas de crecer inmensas, y a mí eso me hace sentirme muy orgulloso, y luego también por la felicidad que hemos generado, no solo en la expedición, sino en toda España. El partido no ha tenido un resultado más amplio porque Donnarumma ha estado sensacional, un resultado un poco corto, ¿no?, en vista de los eventos del partido. Sí, ha sido un partido muy difícil, sabemos que jugábamos contra un grandísimo equipo al que hemos sabido controlar, dominar durante todas las fases del juego y durante todo el partido, y es verdad que el resultado pues se antoja muy corto, ¿eh? Pero suficiente para hacerse con 3 puntos más para la Buchaca y billete directo para los octavos de final. Bien por España. Hay emoción en este país por cómo están jugando esta nueva generación, esta nueva España. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos pone en contexto de lo que fue la jornada de este jueves. Y también, como no, nos trae toda la programación de esta Eurocopa, que está buenísima. Y en el día de ayer continuó la fase de grupos de la Eurocopa, con algunas sorpresas, como siempre lo estamos viendo en esta competición. Y es que Eslovenia le sacó un empate a la durísima Serbia, 1-1. Pero lo mismo hizo Dinamarca con Inglaterra, 1-1. Y eso que Inglaterra tuvo muchísimas opciones de haberse podido llevar este encuentro. España venció a Italia 1-0, eso sí, con gol en propia puerta del defensa italiano. Y esto ha propiciado de que España ya esté en los octavos de final, como lo está Alemania. Y para hoy tenemos más partidos con bastante intensidad. Uno de ellos, el de Eslovaquia-Ucrania. Una Ucrania que querrá resarcirse ante su afición. Polonia se enfrenta a Austria a las 6:00 p.m. y cierra la jornada el señor partidazo quizá de esta semana, ya que Holanda se enfrenta a la Francia de Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que, por cierto, tendrá que usar alguna máscara porque la fractura en la nariz no le permitiría hacerlo sin ella. 9:00 p.m. Y ya para mañana, sábado, Georgia se enfrenta a Chequia a las 3:00 p.m. A las 6, partidazo entre dos victoriosos. Uno de ellos, Turquía, la gran sorpresa de esta competición y con gran nivel de juego. Y una Portugal de Cristiano Ronaldo que querrá seguir con su racha de victorias. Y Bélgica, que es otra de las selecciones que querrá reivindicarse frente nada menos que a otra sorpresa de esta competición. Rumanía, 9:00 p.m. Y para el domingo, Suiza recibe a Alemania, Escocia a Hungría a las 9:00 p.m. ambos partidos. Y ya para el lunes tendremos la fase de grupos. Albania que recibe a España, una España que ya está clasificada y que quizá no tendrá que hacer mayor esfuerzo para ganarle a Albania a las 9:00 p.m. el lunes. Y a la misma hora, Croacia se enfrentará a Italia. Y ahora nos vamos con la Copa América. Comenzó esta madrugada en Estados Unidos la Copa América con Argentina en acción, el vigente campeón, vigente campeona de la Copa América y también es campeona del mundo. Aún así le costó ganarle a Canadá, 2-0 al fin y al cabo. Pero de pronto la gente que está acostumbrada a seguir a Leo Messi, que lo tiene todavía en la memoria cuando jugó en el Barça, no, ya no es el mismo Dice el viejo refrán que los años no perdonan, y aunque Messi todavía tiene mucho para dar, pues ya no es el mismo. Eso sí, esta será la última Copa América que juegue el ídolo, no solamente del fútbol argentino, sino ídolo del fútbol mundial. Adolfo Jiménez del Río nos tiene entonces también la crónica completa del arranque de la Copa América. La noche arrancó la Copa América con la presentación del artista colombiano Faith Fair o Fercho, realmente conocido con estos nombres, pero que hizo una canción bastante romántica para el arranque de una competición futbolística. Eso sí, la presentación de Argentina y Canadá parecía que iba a mostrar otra cosa, pero fue un partido bastante incierto por parte de ambos equipos. Es cierto que Argentina ganó 2-0, pero pudo haberse logrado un empate por parte de Canadá si tuviese mejores goleadores. Partido interesante desde el punto de vista de los puntos que adquiere Argentina para seguir tratando de estar en otra final de esta Copa América. Es el vigente campeón de esta competición. Y para esta noche, Perú-Chile y Ecuador-Venezuela y México-Jamaica en la noche del sábado. Y en la noche del domingo, Estados Unidos-Bolivia y Uruguay-Panamá. Y ya para la noche del lunes, Colombia-Paraguay, otro de los superfavoritos de esta competición. Recordemos que está en el mismo grupo, en el grupo de la muerte, de Brasil-Costa Rica, que juega también el lunes en la noche. Espectacular presentación de una de las más antiguas competiciones del fútbol mundial. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Qué bien. Argentina ganando su primer compromiso. Debo decirle que las anotaciones fueron obra en el minuto 49 de Julián Álvarez. Y ya sobre la parte final, el toro Lautaro Martínez, exactamente en el minuto 88. 2-0 le ganó entonces Argentina a Canadá en el arranque de esta Copa América. Ya Adolfo Jiménez del Río nos entregaba todos los compromisos, la programación. Pero volviendo a lo que fue el compromiso inicial, porque todos estamos pendientes de Argentina, porque es la campeona de la Copa América, porque va a defender el título, porque tiene a Lionel Messi, porque tiene muchas figuras. En decirles que formó con Emiliano Dibu Martínez, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Ángel Di María, sí, todavía Di María, Messi y Julián Álvarez. Bien, pasamos entonces a escuchar a el entrenador Lionel Scaloni. Luego de esa victoria, creo que tenemos ya las declaraciones, a ver si alcanzamos a compartirla. Creo que fueron las declaraciones de Scaloni luego de este interesante triunfo ante Canadá, porque tenía que ganar como fuera. No se podían permitir de nuevo sorpresas como ocurrió. Sinceramente, no está apta para este tipo de jugadores. Los primeros, bueno, salimos en el descanso, metimos a Leandro entre los centrales y creo que ahí alargamos un poquito más con Acuña de un lado y Molina del otro y fueron 15-20 minutos bastante buenos y después otra vez el partido entró en una dinámica, complicada y tuvimos que atrincherarnos y cerrar el partido, que es lo que al final de lo que se trata, más allá de que cuando no se puede, siempre lo digo, hay veces que el rival no te deja, en este caso el rival y la cancha, tuvimos que jugar de otra manera y lo importante es que se ganó, ¿no? Lo importante es que se ganó, dice Scaloni. Vamos a escuchar también al entrenador Bueno, vamos a escuchar al entrenador de Chile, Ricardo Gareca. Recordemos que anteriormente estuvo en la selección de Perú. Es protagonista, sin duda alguna, el también argentino Gareca. En este caso, al mando de la selección chilena. Ricardo Gareca, hoy recordemos, juega Chile ante Perú. A lo que estoy enfocado es tratar de analizar a Perú en este caso, con un nuevo cuerpo técnico. Entonces, en eso estamos más que nada, ¿no? Y delinear el equipo que va a salir a jugar para el partido de mañana. Eso es lo que más me tiene enfocado. Vamos a escuchar también a otro viejo conocido por acá por España, como es el portero Claudio Bravo, portero de la selección chilena de Copa América. Esperemos también que pueda seguir siendo lo siguiente, que es el Mundial, que también es sumamente importante y valioso para todos nosotros. Pero de cara al tema de los récords, al tema de la presencia en tantas ediciones de este torneo, a mí me genera sí felicidad, sí me genera el grado de haberlo hecho. También significa el hacerlo por algo. Hay mucho esfuerzo también, hay mucho deseo de querer seguir haciendo las cosas de buena manera. Y esta otra instancia más que te da el destino para poder competir, para poder intentar lograr y llegar a lo más grande, que creo que todos los que estamos acá es lo que deseamos. Pero creo que el sentimiento que a mí más tranquilo me deja el de felicidad máxima. No puedo pedir más. Creo que he tenido una carrera también brillante, una carrera que a mí me ha costado mucho desarrollar, mucho, porque me he sacrificado enormemente. Bien, Claudio Bravo. Los sueños se hacen realidad. Radamel Falcao García vuelve a Colombia. Era un sueño de alguna forma el despedirse, luego de triunfar acá en el fútbol europeo. Va a jugar en la Liga Colombiana por primera vez. Lo había hecho en la segunda división y ahora lo va a hacer con el cuadro de los Millonarios, el equipo de sus amores. En el día de ayer, el Fútbol Club Millonarios de la capital colombiana, Bogotá, rompió el mercado de fichajes no solo en Colombia, sino en Sudamérica, con la contratación de Radamel Falcao García, el máximo goleador de la selección Colombia, y que después de una larga negociación llegó a un acuerdo para su contrato por 6 meses con el club capitalino. Y es que el arribo del Tigre, dos veces campeón de la Europa League, causó toda clase de reacciones en redes sociales, sobre todo comentarios de los aficionados que deseaban verlo hace muchos años en la Liga Betplay, al igual que varios jugadores de otros equipos, por lo que significa el jugador a nivel nacional e internacional. Gracias, Adolfo. Vamos rematando ya la información deportiva con precisamente la Vuelta a Colombia. En el día de ayer se corrió la sexta etapa de la Vuelta a Colombia en su edición 74, una jornada de 173,3 kilómetros disputada entre las localidades de Buga, departamento del Valle del Cauca, y Apía, en el departamento de Caldas. Y fue el ciclista colombiano Cristian David Rico, del Petrolay, el que se la llevó de forma contundente. Y es que se impuso en la mismísima llegada, en el Alto Apía, de tercera categoría, y con 8,1 kilómetros al 6,2%. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: Rodrigo Contreras se mantiene el líder del Nu Colombia, seguido de Wilson Esteban Peña, del Cisti Crédito, a 54 segundos. Cerrando podio, Diego Andrés Camargo, de Petrolay, a 1.03. Javier Jamaica, del Medellín, a 1.52, en la quinta posición. Y cierra el top 10, Edgar Cadena, de México, del Petrolay, a 3.56. Y para hoy tenemos una durísima etapa, la séptima y antepenúltima etapa de 155,3 kilómetros, que enlazará las localidades de Pereira, capital del departamento de Risaralda, y Río Sucio, en el departamento de Caldas. Y lo más interesante, una etapa de altísima montaña para rematarla. Eso sí, llegará en descenso, pero da pie para demostrar que el ciclismo colombiano tiene grandísimas promesas para nivel internacional. De eso no queda duda.

en mi camioneta. Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien jalados con Pagavito. Arriba la bandera, viejo. Con la doble P. Ya, ya. Así nomás, compa Nata. Así nomás. Pagavito. Los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, divisando la ciudad. En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la champagne. Hay billetes para gastar, moviendo bien el aire. Todo apunto en mi libreta. Ahí traigo la lista negra. Mal que se pase verga. Por amor está bien buena. Monto en mi camioneta. Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Espacio femenino que ningún hombre debe perderse. Endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse. Hoy viernes de fantasy, viernes de fantasías. Hablaremos de esas fantasías ocultas que tienes, que quizás has hecho realidad o que todavía están pendientes por realizar. Cuéntanos cuál es tu fantasía erótica festiva más oculta. 640-86-42-81, celebrando el primer día de verano. Abrimos el programa con Natanael Cano, Peso Pluma y Gavito Ballesteros con ese AMG. ¡Qué grande el Natanael Cano, por Dios! Ahí donde ustedes lo ven con esa cara de yo no fui, ha creado un género, mutando dos géneros. Es un increíble este muchacho, el Natanael Cano. Hoy, viernes de verano. Así que puedes pedirme tu tema favorito de verano. Ese tema que te gusta, que suena cada verano. Tu éxito favorito de verano. Hoy empezamos con todo. Y vamos a hablar, obviamente, de todo lo que se cuece en redes sociales. Tenemos preguntas para ti. Hoy se celebra el Día Internacional del Solsticio y Día Internacional del Sol. Hoy me he venido de solecito. Hoy me he venido de amarillito. Voy de sol. Brillando más que los culen. Karol G, abrimos. Nos vamos con ella y ese nuevo tema. Salió hace unas 5 horitas. Tendencia número 3 de música en nivel de streaming. Si antes te hubiera conocido. ¡Ay, Dios! Así suena este merenguito rico. Salí con otro disque. ¡Carol! No, yo no. Claro. A ver, Carol, de una, empieza, hija, que no es. Es para hoy.